Aquí comienza el único show de noticias sin noticias. Humor, ironía y disparates en una hora junto a Pablo Ortiz, columnistas y el panel de Los Asesinos Sin Sueldo. Esto es Contrainformación, solo por Radio Under. Muchas gracias por la buena onda del otro día y estamos acá nuevamente. Han pasado dos semanas, tuvimos cosas que hacer, trabajos. Y bueno, ahora tenemos más trabajo, pero tenemos las ganas de hacer este programa. Bienvenidos a Contrainformación en Radio Under, porque lo mejor está fuera del dial. Viernes 10 de noviembre, absolutamente, totalmente en vivo y en directo. Son las 10 de la noche, estamos pasados de las 10 de la noche. Hace un poco de calor, veo sol ahí afuera, no sé por qué. Pero estamos acá, veo a la gente del panel riéndose. Chicos, ¿quieren decir algo? Bueno, gracias. No se adelanten porque los vamos a presentar en breve. Ellos son los asesinos sin sueldo que en esta ocasión van a estar hablando y riéndose y analizando y muchas otras cosas. ¿Me pasáis la cerveza, por favor? No, sobre las franjas electorales que según muchos han sido las peores en años, en décadas, desde el retorno a la democracia, porque antes no habían franjas. No les adelanto más. Titulares del 2 de Contrainformación. Capítulo número 2 de Contrainformación, que empieza junto a noviembre, aquí en Radio Under, con una nueva entrega de Los Asesinos Sin Sueldo. Marcelo Jerez y Muriel Subelet, junto a nuestro conductor preferido, Obvio, nos hablan de lo peor y lo menos malo de las franjas políticas de este año. Después, Mano Rara y un clásico que lleva un capítulo. La columna de tele donde hoy nos hablará sobre los cambios en el espectáculo chileno. ¿Está en crisis o no? También, los estrenos de anime junto a Ángeles Arragada y los programas para esta semana. Para que no te quedes solo encerrado en tu casa, aquí comienza Contrainformación. No nos demoramos más porque el tiempo es corto, el tiempo es oro, el tiempo vale harto en esta radio, como en todas las radios. Y nos vamos con la música. Sonido nacional. Sí, sonido nacional porque está en peligro que hagan el rec. Todo depende de la nueva administración regional. Todo depende por quién vote usted en la casa. Así que por eso, por cualquier cosa, les presentamos Planeta No, estos chicos de Conce y su canción Señorita. Acá en Contrainformación de la Radio Under. Unos vigilantes que nunca llegan demasiado tarde. Desde el segundo y cualquier piso, esto es Contrainformación. Con la mitad que no se puede mezclar, no se puede. opiniones, peleas y mucho troleo. Llegan los Asesinos Sin Sueldo, el único panel de panelistos, junto a Pablo Ortiz. Y ya estamos de vuelta, la canción era buena, les dijimos, si no les quedo bebiendo un café como estos tres tipos que están frente a mí, pero... Un almuerzo, era un almuerzo. Una cerveza dijiste fuera del aire. Era un almuerzo con la cerveza. Además. Un almuerzo y cerveza. No me cambia las condiciones. Promoción válida hasta agotar esto. Así es como lo escucharon en la presentación, estamos con nuestros Asesinos Sin Sueldo, Muriel Zubelet y Marcelo Jerez, directamente desde las alturas, en realidad desde primer año de periodismo. Estos chicos que tienen opinión, que saben harto y que estuvieron estudiándose el tema toda esta semana, se supone. Sí, yo vi el... La apliqué. El debate. ¿Qué viste? El debate. El debate estuvo bueno. Apliqué al estudio, vi la franja. Y yo estuve toda esta semana estudiando, preparándome, así que estoy ready. Pero antes de que digan cualquier cosa, antes de que digan cualquier cosa, el tema del día de hoy, para que entiendan de qué estamos hablando, la franja política, más que el debate, pero el debate igual vamos a hablar porque es el tema de la semana. La franja política que, como les decía, según muchos, ha sido la peor desde el retorno de la democracia. Falta de creatividad, canciones malas y parecidas entre sí, las mismas propuestas de siempre. Y los candidatos autoparodiándose. Es una sátira de sí mismos. No sé qué creen ustedes. Autoparodiándose, están todo el rato hablando del empresario acá, el empresario allá. Yo creo que es nefasto. O sea, sí, o sea, la mayoría de las franjas transmiten eso: que no al empresario, que el cambio, al final están quedándose en el pasado. ¿Y quién lo dice? Empresarios. Sí, pues. Empresarios. También. ¿Son todos empresarios? No me gusta eso. José Antonio Kast contra el poder. Sobre todo Meo, ¿eh? El que más vieron en el debate todo el rato atacar a sus compañeros, vale, contrincantes, a sus amigos, a sus compañeritos. No, no tiene nada que decir, o sea, sí, no tiene mucho que decir. No, tiene mucho que decir. Yo entiendo que el hombre es seco, ¿eh? Sí. Sé que sabe mucho. Ha escrito libros, ha hecho de todo. Pero creo que su técnica, técnica de que está usando ahora, creo que es pésima. O sea, no va a ganar. Es que al ser estudioso, aparte... ¿Puedo decir que sería? No solo estudioso en el sentido de que lee mucho y todo eso, también estudió la parte... de cómo comportarse frente a la cámara, frente a la gente, así, el loco como que tiene todo calculado. Si tiene buena técnica, te mira los ojos. Y eso en realidad igual... Eso vende, ¿eh? Eso vende. Sí, nos vendería si nos trajera información de su programa, de lo que quiere hacer, pero al final, por lo menos en el debate, se dedicó todo el rato a atacar a Guille, a atacar a Piñera, Yo pienso que es el único candidato que te puede convencer de votar por él, teniendo tú otro candidato. No sé, pues a mí no me convence para nada con su técnica actual. ¿Qué crees? Eso es lo que pienso. Pero ya no sé cuántas veces ya hay... Igual decir que la mayoría de los candidatos en el debate usó la misma técnica. Sebastián Piñera contra todos, Kast contra todos. La de más bajo perfil fue Beatriz Sánchez, y eso me sorprendió. Sí, es verdad. Goich igual. ¿Cuál? Goich. Goich. Sí, hay otro. Pero alguien... Estuvo calmada, dio sus puntos. Bueno, también, claro. También creo yo que Goich, al igual que Meo, es una de las que puede convencerte de votar por ella, tú teniendo otro candidato. Ella empezó muy tarde... La campaña. Puede ser. Sí, yo creo que eso la perjudicó mucho. Y aparte que la ridiculizaron harto. Porque igual era prometedora. Sí, a mí yo creo que tiene buena idea. Creo que a ella le jugó en contra lo mismo que le está jugando en contra a Guiller, es que sus campañas empezaron de la base de que no se sometieron a una primaria. Los dos tenían ansias de llegar a primera vuelta de manera directa. Y con eso empezó Goich. Entonces siento que eso fue lo que más le jugó en contra. No hubo primaria por la determinación de la DC de enviar un candidato a primera vuelta. Guille consiguió los votos para, o sea, las firmas para postular a la candidatura súper tarde también. Sí, eso fue otro punto en contra. La organización igual. O sea, si lo pensamos, José Antonio Kast te sacó una campaña de la nada. Sí, pues de repente apareció. Salió así. Como que no estaba en el mapa y apareció Kast. Sí, es verdad. De una. Sí. Y esa web pura organización, creo yo. Buenas administraciones y buenos asesores. Sí, yo... Dinero. Aunque igual Kast ha dado pasos en falso en los últimos días de campaña, como no sé si vieron esa foto de niños bajo la lluvia con banderas de José Antonio Kast en Temuco. Sí, sí. Y que él lo desmiente de una manera bastante pobre, pero amenaza con querellas contra los que subieron esa foto, pues. Sí. O sea, eso como es una anticampaña. Sí, igual creo que Kast sabe que no. A pesar de que dice que va a ir a segunda vuelta con Piñera, él sabe que eso no va a pasar. Yo estoy muy en desacuerdo con muchas cosas. Kast está ahí, yo creo, como para juntar votos para la derecha. O para el futuro también. Lo único que, para una futura... que me hace sentido en la campaña de Kast. Otra cuestión que analizar de la franja de Kast es lo que pasó el martes pasado. Tú ves esa franja y piensas, este tipo es un progresista, pero un progresista del siglo XIX. Porque había un pastor evangélico que trabaja en Radio Armonía. ¿Qué progresista está en el pasado? Un progresista de la Revolución Francesa. Un progresista del 1810. Neandertal. Claro. Yo creo que eso más que... Y no sé si vieron esa franja donde sale un pastor evangélico que trabaja en Radio Armonía diciendo las razones por las que va a votar por José Antonio Kast. Y siento que le está haciendo un flaco favor porque repite las propuestas menos populares del candidato, incluso entre su público. Como son eso de profesor de religión obligatorio en los colegios. Pum. Sí, pero ahí se anduvo perdiendo también porque no... quiere, al final no tiene cómo fundamentarse bien, porque ya religión católica, después no, ya sí evangélica también, pero hay que tener en cuenta que tenemos muchos inmigrantes, claro. muchas religiones. ¿No creen que, por ejemplo, por profesor de religión podríamos devenirlo en profesor de teología mejor y que sea un tipo que sepa sobre todas las religiones? O más que religión, alguien que enseñe valores. Eso también lo dijo él, pero formación para arreglar valórica, la parra que tenía nomás. Pero alguien que enseña a los niños un buen comportamiento, educación y también anticonceptivo natural también. Si escucharon natural. Un bache, es nuestro jefe que nos vino a saludar. El que sabe desde las alturas llegó, gracias a él tenemos los equipos. Un saludo, Nivermo.com. Saludos, Nivermo.com. Nivermo.com. Yo en realidad, Kast no... quiere quitar leyes que igual ha costado llevar a cabo en este momento, como lo es el aborto en tres causales, que mucho sacrificio costó. Sí. Y creo que alguien venga y quiera quitarla, es súper... Quiere derogar todas y cada una de las reformas de la presidenta. Uh-huh. Y no viene con propuestas a cambio, es simplemente derogar leyes. Derogar nomás. Oigan... Este no va a salir. Sí, no va a salir. Ahora. No me firma. Pero yo no lo... subestimaría, ¿no? Ese tipo va a volver a presentarse. Ah, no, eso sí es posible, pero que era. Yo creo que una persona tan cerradamente en aspectos religiosos es muy difícil que salga en el Chile de hoy, porque estamos en otro Chile. Pero lo mismo. Yo creo que lo más parecido puede ser Piñera, así que. Pero lo mismo decían de Donald Trump el año pasado. Uy, cierto. Pero que no. Yo no compararía la. Sí, es distinto. Sociedad gringa con la chilena. Sí, igual son distintos y los otros tienen ideas distintas, tienen proyectos distintos que tienen Chile. Miedo, tienen mucho miedo. Tienen cosas muchas más adelantadas que nosotros. Los gringos tienen mucho miedo. Siempre tienen miedo. Los ¿por las guerras? ¿El terrorismo? El terrorismo y todo, sí. Y los enemigos. Igual Trump es una carta fuerte en ese aspecto. Sí. Los gringos tienen miedo, por eso quisieron a Trump. Sí, es igual. Como yo encuentro la única razón. En unas elecciones donde ellos votaron por... se votaba por malo versus peor. Hillary Clinton tampoco era una buena candidata. No era buena candidata. Pero yo parecía lo que nos pasa acá. Trump son su valor, su ética, cómo actúa, sus arrebatos. Yo creo que es todo eso lo que le juega más en contra, porque a lo mejor no haga mal presidente. Aunque igual es bien arrebatado, pasó. Y eso es peligroso. Es peligroso una persona que no se controla. Y el problema es que el presidente de Estados Unidos va a ser una persona que va a afectar al resto del mundo. O sea, no es solamente a su país. Nos afecta a todo lo que él decía hacer. Y ese es el problema. Así es, pues, en cuanto al detalle técnico más bien de las franjas acá. Porque ahí es donde les empezaba a hablar de que están bastante al deber respecto a otros años. Las canciones, por ejemplo. Sí. No son canciones pegote. Hay otros años que hay canciones pegote, así que uno anda todo el rato... cantando y ahora no. Porque empecemos por el cover de José Luis Rodríguez que hizo Piñera. Que es insufrible poner la BioBio en la mañana porque te aparece cada 5 minutos. Es verdad, no, sí, es terrible. En realidad una lata eso de la franja. Lo otro que a mí me molesta mucho son los letreros en las calles. Las palomas. Creo que manchan la imagen bonita que uno tiene de su ciudad y lo que cuesta mantener limpio, mantener bonito. Y después no me cogen. Es que ese es el punto, lo peor de todo, dejan las cuestiones botadas. Rotan, rayadas y quedan botadas por siempre. Yo no sé quién las saca al final. No las saca, ellos deberían sacarlas. Por eso, ellos no se hacen responsables de la basura que dejan. No, y eso a mí me molesta. Se hace mal la campaña en Chile. Sí, es mala la campaña. ¿Han visto en el sector Plaza Acevedo cómo están todas las palomas botadas, rayadas, rotas? Yo no creo que eso sea, porque sí, esas son estrategias también de campaña. Romper determinados letreros. Sí. O sea, si yo pudiera, yo iría a romper determinados letreros. Pero, o todos los fíjate letreros. Que los letreros de... Hay gente que va a pagar, pues. Sí, sí, además. Gente del mismo comando. De los letreros se sacan uno y ponen otro. Sí, pues. Y de los letreros de Chile Vamos, todos estaban en perfecto estado. Al menos en ese sector. Raro, sí. Bastante raro. Tienen los recursos para hacerlo. Y de un día para otro desaparecieron todas las palomas del Frente Amplio. No es buena campaña eso. No, en España las palomas no. O sea, quizá entregar folletos, uno dice, ¿y este quién será? Uno ya investiga en internet, qué sé yo, pero tener esos tantos carteles. Yo creo que va más por el lado que nos comentaba el profesor Benavides hace como dos clases atrás, que dijo que el votante indeciso, por lo general votaba con la última imagen que veías. Es verdad. Entonces, si va a votar así y ve a Piñera ahí, ya, Piñera así. Sí, yo creo que eso va más por ese lado que cualquier otra cosa. Eso funciona con gente que no sabe por quién votar, pero quiere votar. Y esa mayormente es gente de edad. Que no saben por quién votar y les entregan la papeleta y votan por el primer nombre que se acuerden. El primer nombre que se acuerden va a ser el último papel que vean. Más familiar. Yo creo, o sea, yo no voy a votar por el primero que vea, o sea, por el último que vea el día que vaya. Claro. Pero debo decir que creo que también es la situación de muchos chilenos. En que no nos sentimos identificados con nadie. Yo por lo menos no me siento identificada con nadie. Creo que todos son terribles. O sea, no me siento segura votando por nadie. Y quiero votar. En ese caso, y en tu opinión personal, obviamente, ¿cuál es el menos malo? Votando por el menos malo. Es que no sé, me da lata. Lo voy a hacer, al fin y al cabo votar por el menos malo. Pero me da lata tener que pensar así, ¿cachai? Sí. La gracia es decir, ya este es bueno, voy a votar con él, me gustan sus ideas, todo, ¿cachai? No, bueno, ya este no es tan malo, no es la gracia, ¿me entiendes? Uno tiene que sentirse identificado y seguro con la persona que va a elegir como presidente, o sea, que va a gobernar su país. De todas formas, puede tener un candidato ejemplar, pero un presidente que no sea un buen presidente. Sí, pues también. Una persona ejemplar, pero no un buen presidente. Bajo mi opinión, Beatriz Sánchez, por ejemplo. Yo a mí la verdad es que lamento que se haya metido aquí porque como periodista la destaco totalmente, sí. O sea, era mi ídola, yo siempre la veía en la red. Seca, sabe mucho, pero yo creo que no está preparada para gobernar un país. Yo creo que nadie. No hay que ponerle límites, pero es que nunca ha estado con nadie, la política. Yo creo que nadie está preparado para gobernar un país. Bueno, los políticos sí. Y los que llevan años metidos en la política. Ni siquiera, sí. Y por algo no tienen... No es algo que tú, o sea, lo podías estudiar, pero no sabes qué. Bueno, tampoco que alguien esté preparado, o sea, totalmente, pero me refiero a que hay alguien más o menos preparado que otro. Cambia repentinamente y te cambia todo el marco de la situación que hay en el país. No sé lo que va a pasar. De todos modos, siento que ella es la menos... La menos mala. Capaz. La menos capaz de dirigir el país. Para mi gusto personal. Inexperta, sí. ¿Y por qué votaría hoy en día, mojate? No me voy a mojar contigo porque no sé. De hecho, hasta hace poco pensaba votar nulo, pero al final. Pero ahí leyó la propuesta. Sí, he leído propuestas. Pero no. Nadie me. O sea, todos tienen propuestas buenas, todos tienen propuestas más o menos. Entonces, como que no sé cuál me gusta más. Para votar por él. Oye, y a todo esto, y no se imaginan. Después. ¿Se imaginan esa fantasía que tiene José Antonio Kast de que la segunda vuelta sea entre él y Piñera? No, eso es ridículo. No va a pasar. Jamás. O entre él. Un escenario. Entre él y Eduardo Ortiz. Eduardo Artés es otro personaje aquí que podríamos comentar. El revolucionario. Quiere pasar a llevar todo. Lo que pasa es que es un comunista. El parlamento para empezar. Es un comunista antiguo. Sí, pero es que las cosas no se pueden hacer así. Está fuera de contexto, del contexto social chileno. O sea, no, no, su ¿cómo se llama? Su idea no van a funcionar en Chile. No, está pasando a llevar todo. No va a ser. Transgrediendo reglas. No va a ser. ¿Cacharon lo que dijo Artés cuando le dieron como un minuto para hablarle al país? Y dijo que en Chile habían tres opciones. La derecha, representada por Kast. La centro-derecha, representada por Piñera. La nueva mayoría, Chile Vamos, el PRO y todo, el Frente Amplio, todos. Y la izquierda, porque la izquierda soy yo. Maravilloso. Y seco. No, pero... al final sí, igual o sea, en cierto punto tiene un poco de razón, porque al final lo que se consideran de izquierda, o sea, son todos empresarios, comunista... son todos que buscan sus beneficios personales nomás. Entonces al final como que en cierto modo igual tiene razón. ¿Qué es Artés? Que él será el único comunista aquí. Profesor independiente, parte de una alianza que se formó para estas elecciones que se llama UPA, que creo que era... Habla de comunismo y está en una coalición que habla de patriotismo, que es una cuestión totalmente paradójica. A uno le da miedo cuando le hablan de la patria, porque... No, y a mí no me da miedo, yo amo mi patria, mi país. A pesar de todo, yo amo mi Chile. Bonito. Mira, yo podría decir que soy una mujer amo libre, a mi pueblo, o sea... No soy libre, pero soy más libre que en otros países. Oh. Es puedo usar mi pelo al aire y eso para mí es un detalle importante. Puedo votar, puedo estudiar, pero y eso para eso es cosa importante. Esas son razones para no odiar a tu patria, que es distinto, creo yo. Pero yo la quiero porque... la quiero porque no es culpa de ella que los políticos. ¿Pero a qué te referís con patria? A mi Chile, querido. Sí, vos, pero que la Chile es la sociedad, vos. Ya, pues sí, eso, tenga eso. Cariño a la no al Estado, obviamente, no. Pero a la patria, a Chile en yo no defiendo a la patria. Sus ciudades con sus valores. Todos tienen... El pueblo chileno. Claro, porque el concepto tradicional de patria son los emblemas. Como respeto a la chilenidad, a las tradiciones. Y dentro de eso tienes cuestiones nefastas, al menos a mi juicio, como el rodeo. Ah, el rodeo no. Por ejemplo. Totalmente desacuerdo con ese deporte, según algunos, y... Que se note que hice comillas con los dedos. Orgullo nacional. El rodeo, me estresa. Payaso. Me da rabia. Payaso. Ridículo. Ya para ir terminando un poco, porque según pauta eran 10 minutos y hablamos como 20. Y eso va a hacer que en vez de un café chico les compre un café mediano. Como a él, que me está mirando ahí. Café grande. Como alguien que... De litro, sí. Él viene después, Manu Herrera me está cobrando un café del Starbucks. Yo igual. Un café grande. Y una báltica nomás. Una báltica. Una báltica que saltabas. No, yo quiero con crema, o sea, con crema light y ¿cómo se llama? Y grande, así que... Grande. Yo quiero una cazuela con todo. Tengo mucha hambre, una cazuelita con un pedazote grande de zapallo, choclo. Cilantro arriba. Cilantrito, qué rico. Es como si estuviéramos haciendo un programa cultural, hablar de comida. Es que tenemos hambre. Mira la hora que nos citaste, a las 11 de la noche. Es hora de almorzar. Dice 13:40. Ah, no, nada que ver. Pero para empezar a terminar con este panel de panelistas, este panel de actualidad. Panelistes. Ayer se aprobó la capitalización de TVN. De eso le voy a estar preguntando al final de su sección a Manu Herrera, pero quiero la opinión de ustedes también. Brevemente, tienen 15 segundos para decir cada uno lo que piensan sobre que TVN, el Estado le haya dado plata después de 25 años, más o menos. Debería hacerse cargo, hay que hacerse cargo de eso. ¿Qué tiene que tiene que ser del Estado 100%. Sí. Y yo quiero decir un punto importante, quiero que los canales chilenos empiecen a educar a la gente, porque la televisión chilena está muy mala. Farándula, el matinal en los matinales. ¿Vieron el Mucho Gusto? Es todo el rato hablar de ellos. Hola, soy Lucho Sara. Yo no veo matinales por lo mismo, pero de repente hago un zapping para ver, ya voy a ver si todavía hablan de ellos mismos. Y es eso, es todo el rato hablar de ellos, de sus tallas, sus tonterías. No hay cultura. Lo único que hay en cultura es el sábado, y cultura, entre comillas. Entre comillas. Un programa de comida y de viajes. Sí, eso. O viajar comiendo. Sí, pero tampoco es culto, o sea, es lo que necesitamos. Entretenida, entretención. Sí, sí, sí, pues entretención. No, imagínate, yo creo que la televisión chilena tiene que educar y no lo está haciendo. Sí, claro, y para terminar, siento que uno de los problemas de TVN es que programas de cultura innovadores y entretenidos de verdad, formatos nuevos, como el bloque de Aquí nos vemos que daban el sábado, duran más o menos un mes. Y teleseries turcas eternas como El If o como Julia, que lo dan la semana en la noche, llevan casi un año al aire. Tienes para regodearte, novelas turcas son, sí, peor todavía. Yo quiero hacer una invitación a los chilenos a que 15 segundos. Vean la comedia. No, no vean novelas, no leen rating a esas porquerías, esa basura, porque es telebasura la cuestión. Tratemos de... Sí. La cultura es el arma más fuerte que tenemos. Difícil. Ya, así que, pero lo propongo igual, estudiemos, investiguemos, no nos quedemos sentados viendo farándula. Le agradece que ahora no hay ningún reality, creo. No. Menos mal, menos mal, menos mal. Dice que tenés circo. Sí, porque... los dejo invitados a que se culturicen. Es un mensaje de sus amigos de Contrainformación. Muriel, no nos dejen a medio camino. Nuestra cuenta es... Voy a dar mi Twitter, mi Instagram, todos síganme. Y bueno, era broma ya. Y bueno, de la farándula, una visión crítica de ella, lo bueno, lo malo y lo feo, estaremos hablando en tan solo minutos con Manu Herrera. Yo opino que a la farándula leemos como unos 30 segundos nomás ya, porque no estoy hablando recién de educar a la gente. O sea, yo creo que debería venir un pedazo de historia, algo así, pues no. Veo a Manu Herrera llorando ahí. Permiso, permiso. Hola, chiquillos. Muy buenas noches, ¿sí? Sí, buenas noches, porque son las 10 y media. Porque son las 10 para las 2 de la tarde. Bueno, chiquillos. 11 de la noche. Creo que discrepo un poco con el pensamiento de Muriel, porque creo que la gente quiere... Circo. Escándalo, quiere circo, la plebe quiere circo, señores. Y qué mejor que la farándula para montar ese circo y que la gente se distenga un poco después de un trabajo denso todo el día. Porque la política, señores, sí, a nadie, no sirve para nadie, es una caca. No, sí, para mí es una caca. Y todos estos hueones que están, estos 8 hueones que se presentaron el otro día en el debate a Anatel, loco, son la misma caca, pero con diferentes moscas. Ya lo había mencionado que era el anterior, pero con respecto a los políticos, pero es verdad. Hay que admitirlo un poco. Y eso. Así que, más ratito, la vuelta de esta pausa musical. Porque no tenemos auspiciadores. ¿Puedo pedir una canción? No. Tenemos una canción, pero al final podemos poner tu canción. Quiero poner Take a Chance on Me de ABBA. Amo ABBA, ¿ya? Take a Chance on Me. O mamá mía, no sé la cuestión que sea, pero de ABBA, ¿ya? De ABBA. La van a escuchar como cortina en un rato más. Por mientras, los Luminers, Star Love, acá, en la contrainformación de Radio Under, lo mejor está fuera del dial. Pausa no comercial y volvemos. Porfa, auspícinos, somos una onda. It's better to feel pain than never. vida. Manuel Herrera presenta Televisión, ni más ni menos, en contrainformación de Radio Under. Ya lo escuchaban en la presentación, esa es su música típica y también la música típica de la Ruffinelli, pero él está acá, ni más ni menos, ¿quién otro? Manu Herrera. Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Siendo buenas noches, sí. Casi las 11 de la noche. Sí, porque eran las 10, en un minuto pasamos a las 10:15. Después eras las 11 de la noche, después las 10 y media. ¿Y ahora qué hora dijiste yo? Son las... Casi las 11. Casi las 11, sí. Sí, son casi las 11, totalmente en vivo, haciendo televisión, series, pongámonos series. No, eso es otro programa, bueno, no. Un programa muy bueno, escúchenlo. No, mentira. No, mentira, no, escúchenlo a nosotros, sí. Sí, pues. ¿Estáis generando publicidad para estos hueones? Ellos nos copiaron a nosotros. Sí. Oiga, chiquillos, hoy día... Bueno, les tenía un tema preparado, sí. Pero resulta que ocurrió una desgracia. Que, por favor, pónganme música triste. Música triste, sí. Resulta que estaba haciendo un reportaje muy motivado para el día de ayer y mi Mac se fue a negro. Creo que pasó a mejor vida, así que ahora estoy así. ¿Se fue a negro? Racista. Se fue a negro, así que puta la wea. Mala onda, así que no tengo computador y ahí está la pauta de esta semana. Así que por hoy vamos a improvisar un poco y les voy a comentar de otras cosas que no tengan que ver con televisión. Iba a traer a la palestra el tema de la farándula y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, pero creo que también un poco de eso, ¿ya? Así que nos vamos a enfocar en otras cosas. Y les traigo. Primero quiero decirles que estoy indignado. Música de indignación. Sí, estoy enojado porque... ¿Por tu computador? Porque no, eso ya no se tenía que pasar a mejor día. Para mí sería mejor que me compraran otro después. El otro día, bueno... ¿Ayer? Antes de ayer, porque día es viernes, se supone que ya fue... Sí, hace algunos días atrás. Claro, hace unos días atrás Twitter nos volvió a sorprender. Para quienes manejamos esta red social, ya que empezó a florecer desde 2010 en adelante, bueno, les voy a decir que estoy enojado porque Twitter aumentó su número de caracteres de 140 a 280, weón. Entonces, el doble, weón. Entonces, de verdad, yo tengo gente, tengo de todo tipo de personas, chicos, buena onda, y weón, es que a veces ponen tweets nefastos, como, no sé, pues ahí hay gente como del área política, del área de farándula o de medios. Por ejemplo, Tere Marinovich, loco, o sea, Rocco Edwards, weón, o sea, leerlos en 280 caracteres, no sé, yo, vomitar, weón, o sea, de verdad, es para volverse bulímico, loco. José Antonio Kast en 280 caracteres. Madre, el pastor Soto. Ay, no, pero ese weón casi no usa su red social. Sí usa. ¿Sí lo usa? Sí. Nunca me da. Se la cierra y hace otra, weón. Ah, bueno, hay otra cosa que se la reporten, pero no, te imaginas esos weones moralistas, los fachos pobres, loco, los optimistas culiados que se ponen, no sé, por feliz bien en el hashtag, weón, el huevo fue en salida. Bueno, en 280 caracteres, weón, no. Para mí es como voy a tener que silenciar todo. Es como el temor que tuvimos cuando llegó la televisión HD, porque íbamos a ver a Patty Maldonado en HD, a Raquel Argandoña en HD. Bueno, pero es que Raquel Argandoña igual, el estuco ya no le está haciendo efecto. No. Ya, y menos a Patricia Maldonado. Por... A Don Francisco en HD. Ah, yo creo que su cara ocupa toda la pantalla, lo que ya, no, me puse pesado, no, me pasé, po. Así que... Sin censura. Sí, no, pero eso, más que nada, entonces creo que Jack, el fundador de Twitter. Te odiamos, weón. De verdad, voy a, ¿cómo se llama?, hacer una protesta. Y voy a bullearte todos los tweets que pongáis de aquí de ahora en adelante, loco, porque de verdad es nefasto que le di cabina o tribuna a hueones como Donald Trump, como Tere Marinovich, oye, pero como igual Soto, tener en cuenta de que si Donald Trump cierra su cuenta, Twitter se va a pique, económicamente. O sea, económicamente, claro, de verdad. Por el flujo de visitas. De hecho, el otro día estuve sapeando en la cuenta de Jack. Y claro, uno de los principales, porque parece de los primeros seguidores, es Donald Trump. Debe ser por concepto de publicidad, concepto de vista, claro, de vista yo creo que es más que nada. Pero de verdad, o sea, además, mira, yo personalmente, yo aprendí a redactar en Twitter, loco, porque eran 140 caracteres y uno tenía que imponer una información, desglosarla y cómo se me quedaba concisa. Entonces ahora con 280 caracteres, weón, otra vez la weá redundante, no me gusta para nada. Y eso más que nada, bro. Así que, no, mal. Y lo feo de la semana. Eso fue lo feo de esta semana. Así que, eso más que nada, bro. Hoy les traigo un tema, como dije que iba a cambiar el tópico de farándula, que iba a traer como la evolución de esta weá, no, vamos a dejarlo para otra ocasión, creo que a la gente no le interesa, un tema súper, no sé. ¿Sabes que me acordé? Poco indica, esa sección que hacían en alfombra roja antes, que era, no alcanzó a ser noticia en estos días. Lo bueno, que no alcanzó a ser noticia esta semana. Ah, era bueno. No me acuerdo, nunca me gustó. No, ¿Alfombra roja no te gustaba? No me gustaba el formato de alfombra roja porque lo encontraba muy... Oye, pero hablar del formato de alfombra roja es hablar como de 20 programas distintos que hicieron. O sea, es que se ha cambiado todos los años. Claro, cambiado porque no daban con el target, ¿cachai? No daban con la esencia del programa. Y creo que era un programa bastante... empaquetado, entonces no había como una especie como de yo siento línea que hay formatos que tuvo alfombra roja que no eran malos, pero no debió llamarse alfombra roja, bro. Claro, además que como se llama, es que alfombra roja abarca como toda esta weá de la red carpet, claro, internacional, ¿cachai? Al principio era una sección de Viva la Mañana, de la máquina antigua que hablaba que sobre lo mismo, no me gustaba, a mí yo... El programa que siempre como que he seguido y a veces bueno, aquí podemos... Se ocupe. No, ese cupé no me gustaba porque era más hueveos. Intrusos porque los hueones se sacan la mierda para ir a sacar cuñas, loco. Ahora uno que está dentro del periodismo, ¿cachai? Uno se da cuenta y valora el esfuerzo de los colegas. creo que estar con 35 grados a toda la intemperie, a cómo se llama, sacar una cuña a algún famoso y que este huevo no te responda, ¿cachai? Demasiado, no sé, acuático. Entonces creo que hay que solidarizar. Y cómo se llama, mucha gente, los catedráticos, la política, es, no, no me mezclo con farándula, porque de verdad, para mí, eso es mi pasto y la weá. No, así que yo creo que cómo se llama, cada uno tiene su especialidad y cada uno, como diría, no sé, cómo se llama mi papá, pastelero, tu pastel. Nada. Es verdad. Pero tu tema, al principio, tú me dijiste que no ibas a hablar de farándula. No, porque tú sacaste el tema, pues weón, yo seguí la progresión, sí. No más, ¿cachai? Tú me sigues la corriente y para eso te pago. No, mentira. Acá hay que hacer un énfasis que no me paga este weón. No. Un café en el Starbucks te espera. Ya, pero sí, porque tuve que pelear esa condición dentro de mi contrato. Inserte sonido de Donald Trump diciendo you're fired. Oiga, chiquillos, ya, vamos a cambiar de tema ahora. Pongámonos series. Vamos a, porque me queda poco tiempo, creo, no sé, me quedan como 10 minutos para hablar del último tema. El otro día, Netflix sacó la segunda temporada de Stranger Things. Loco, weón. Se dio el 27. Como yo soy un periodista pobre, voy a ser un periodista pobre, de clase baja, no tengo Netflix. Entonces fui a Series Pepito y la busqué. Seriespepito.com, lo mejor. ¿Te gusta Torre? Sí, no, porque esa weá me lleva. No, yo creo que por eso murió mi Mac. Oh, conchetumadre, ya. Ahora estoy como empezando a recapacitar. Pero bueno, en fin. ¿Cómo se llama? Netflix estrena la segunda temporada de Stranger Things, loco, weón. 9 capítulos de lujo. Yo creo que, weón, de verdad que me encanta esa serie. Es la serie del año, weón. Así que, puta, ahora saliendo todo que House of Cards fue cancelada. Puta, que era también como Kevin el caballito. Spacey, claro, que acosador. Bueno, acosador, pero el weón tenía talento, hay que admitirlo un poco. El weón era acosador, sí, pero hay que separar las cosas. Underwood, uno de los mejores personajes que he visto en series en el último tiempo. Sí, weón, y creo super que lo logró. Claro, weón. Entonces, este caballito de batalla, weón, ya no existe y le queda Stranger Things y otras series más como Orange is the New Black. Y weón, así, weón. Orange is the New Black, ahí sí. Como Sense8, no, la cancelaron. Oh, bueno, sí, también cancelaron Sense8, weón. ¿Por qué? Porque por bajo presupuesto, sí. O sea, por alto presupuesto. Baja cantidad de reproducción, no se puede hablar de sintonía. No, sí, Sense8 tenía su público fiel, loco. Audiencia en relación al costo de producción. Ah, claro, ahí sí, ahí claro, al tema ejecutivo no les gustó mucho. La audiencia puede haber sido buena, pero no suficiente para el costo de producción. Claro, pero no era rentable. Creo que se viene una película, según medios internacionales. Bueno, entonces a estos 9 capítulos se le va agregando nuevos personajes, aparecen nuevos matices dentro de esta historia, de estos 4 chiquillos que viven en el condado del pueblo, sí, de Hawkins. Por ejemplo, Max, quien, ¿cómo se llama? La actriz se llama Sadie. Max, como la que se echó a perder. Max. Como le hace una referencia en el primer capítulo a Mad Max. Sí. Entonces, Sadie Sink llega a este nuevo grupo, como representado como Max. Ya, no hay integrante que viene a ¿cómo se llama? Revolver un poco el gallinero a este grupo de 4 niños que ¿cómo se llama? Que extrañan a Eleven. Entonces, también junto con ella aparece este weón, Billy, quien es protagonizado por Drake Montgomery, ya que es el hermano de Max, el típico chico malo de la secundaria, que al parecer tendrá una affair, por ahí deja de entrever en algunos capítulos, con alguien importante, una mamá, no voy a decir de quién, ya, pero deja ver que en la tercera temporada va a haber un romance ahí medio ilegal, como la canción, como la cumbia. Así que, y también aparece también, como yo creo que en toda serie debe haber un personaje bonachón, y esta vez no es la excepción. Entonces aparece este personaje que se llama Bob, que lo interpreta... ¿Cómo se llama? Bob. Ya. Como Bob el constructor, pero no, Bob. ¿Ya? ¿Quién es interpretado por Sean Astin? O Sean Astin, no lo sé pronunciar bien, pero bueno. ¿Qué es? Bueno, no sé si alguno... Bueno, ¿quiénes vieron la serie? Recordarán a Samwise Gamgee de como esa persona. Lord of the Rings. The Lord of the Rings. Ya, entonces tenemos a este bololo bonachón que es el novio de Joyce Byers, la mamá de Will. ¿Ya? A ver, qué madre, loco. De verdad, esta segunda temporada... De verdad, me saco el sombrero hasta ante este personaje. Pero que si hace Winona Ryder. O sea, me saco las gafas. ¿Ya? Sí, me saco las gafas de sol. Porque, mentira, no se las saco. Anteojo de sol, loco. Sí. Sí, y es mentira porque no se las sacó, pero... No, no las saqué, pero bueno. Este güey me está, ¿cómo se llama? Troleando. Troleando acá en mi oído esto, pero ya llegará mi turno. Entonces, ya viene, puta... Ahí va a suceder algo, mueren personajes. No, no les quiero adelantar mucho el tema de cada capítulo porque muchos de ustedes no creo que hayan visto aún la serie. Y bueno, puta, los que ya la vieron dicen, bueno, pedazo de serie, excepto por el capítulo 7, loco. Que el otro día... ¿Alerta de spoiler? No, voy a poner un poquito, sí, ya. En este minuto, ¿cómo se llama? Que las personas que quieran desconectarse lo pueden hacer porque voy a dar un pequeño spoiler de un capítulo de la serie. Así que esa va a ser, ya no es mi responsabilidad. Si usted quiere escucharlo, que siga, no me echen la culpa después. Así que, bueno, los auditores, los que ven esta serie, voy a tomar un poquito de agüita porque se me secó la boca tanto hablar. La magia de la radio en vivo. Ya, ahora los auditores estaban reclamando con respecto al capítulo 7 de esta serie porque dijeron que como que estaba descontextualizada con respecto a la trama de los demás capítulos. Entonces, bueno, salieron los hermanos de Duffer Brothers a defender este capítulo. Y les voy a leer una cita ya que salió hace un par de días atrás, creo que esto es nuevo, ¿ya? Sí, porque no había emitido comentarios con respecto a la serie. Así una que, exclusiva de Contrainformación. Una exclusiva como siempre, sí, porque somos una radio pobre, pero honrada. Sí, la mejor del día. Así que voy a leerles ahora esta música de cuña. Música de programa farándula. Entonces, los hermanos Duffer, ¿ya? Salieron a defender su proyecto y en especial al capítulo 7 de esta serie diciendo: independiente de si funciona o no para el público, el séptimo episodio nos permite experimentar un poco. Para Ross y para mí es importante probar cosas nuevas y no tener la sensación de que estamos haciendo lo mismo una y otra vez. Es prácticamente como hacer por completo un nuevo episodio piloto en medio de la temporada, lo cual es una locura, pero fue divertido escribirlo y trabajar en él. ¿Ya? Yo creo que yo voy a dar una vista personal, voy a contextualizar un poco el tema del capítulo 7, a grandes rasgos. Se llama, bueno, para partir se llama La Hermana Perdida, es el título del capítulo 7. Y viene, es cuando Eleven encuentra con su hermana como de laboratorio, de experimento, ya que, ¿cómo se llama? Que ellas estuvieron en el tiempo como juntas, en el tiempo en que estuvieron, para la redundancia, en el laboratorio de Hawkins. Me enredé un poco, pero ella la va a buscar y creo que a mí me pareció así el capítulo un poco denso porque la encontré muy parecido a Sensei. A Sensei que está en mejor vida ya, que está en el otro mundo, en el Upside Down. Así que, pero creo que, ¿cómo se llama? Viene a refrescar un poco y yo creo que refleja, de mi parte personal, si bien se asemeja mucho a Sensei como en el tema de los superpoderes y las cosas, ¿ya? Viene a reflejar el cambio o el traspaso de la infancia a la adolescencia de Eleven, de esa inocencia pura a pasar ya a pensar como una persona en vías de la adultez. Entonces creo que es bastante interesante porque creo que en ese capítulo ella logra poder tomar decisiones por sí sola. Entonces es un gran logro como persona, ¿cachai? En tema de crecimiento del personaje y eso. Entonces, más que nada, creo que muchos estaban descontentos, que unos decían que era era ineficiente, que no ayudaba al tema de la trama, pero bueno, yo creo que lo veo por un aspecto más personal del personaje, ¿ya? Que Millie Bobby Brown, bueno, la ha encarnado demasiado bien. Se ha notado que ha trabajado en su personaje. Si bien ella ha hecho otras participaciones, esta es su serie, esta es la serie donde ella alcanza el protagonismo y ¿cómo se llama? Y se nota. Y creo que marca un antes y después del después de ese capítulo, cómo se va a desarrollar. Entonces creo que es bastante interesante. Y creo que nos tenemos que ir a la pausa comercial. O sea, pausa, no comercial. No comercial, sí, porque... Pero antes de la pausa, ¿ya? Quiero que en 15 segundos me digas lo que piensas sobre la plata que le dieron a TVN después de mucho sufrimiento para el canal Chacuilico. El cambio culiado, weón. Y para la señal 2, que es el canal cultural. Sí, porque esta sección se llama televisión, así que... Ya, la broma de televisión, bueno, voy a hablar ahora un poco. Bueno, 15 segundos no creo, porque me voy a demorar. Pero... Un minuto. Yo sabes que encuentro positivo a la resolución del Senado con respecto a la revitalización de TVN y el aporte de capital. Si bien porque es un canal público, entidad pública, que, ¿cómo se llama?, que refleja... una idiosincrasia, y creo que el medio viene a cómo se llama, o está para la ciudadanía. Yo creo que TVN es de los chilenos, TVN, sí, el canal de Chile, el canal, ¿no?, de todos. Entonces, canal de todos, como también ahora se llama. Y siento que si TVN, igual, bueno, el otro día hablé que podría capitalizarse con agencias, bueno, con inversores fuera de lo que era el tema del Estado. Ahora yo creo que encontrándole un sentido a esto, sabes que encuentro que TVN debería, ¿cómo se llama?, seguir siendo del Estado. ¿Y por qué? Porque es una responsabilidad social para con la ciudadanía. Entonces, le pertenece a todos en el fondo. Claro, le pertenece a todos. Y nada, entonces tiene que ejercer ese rol público. Así que feliz que el Senado, los señores políticos, hayan hecho algo, hayan trabajado por fin y hayan votado esta iniciativa. Así que bacán. Ahora sí, creo que tengo una mirada más con respecto a este tema. Yo creo que ya está bien, están los recursos, están las plata, pero ahora, ¿cómo se llama?, TVN. Le falta poner ejecutivos que valgan la pena y que no sean elegidos a dedocracia, porque eso es lo que estaba pasando, señores. Sí. Si bien todos desmentían que TVN no había gente del gobierno de turno, sí lo hay. Entonces, el directorio obedece a favores políticos. Sí, entonces ya no debe existir la dedocracia dentro de la conformación del nuevo directorio, y eso va a dar también una especie de ¿cómo se llama?, de libertad y de autonomía, ya, aunque dice que el canal es autónomo del Estado, pero bueno, una autonomía en temas de ¿cómo se llama?, de parrilla programática, en editorial, etcétera, pero no perdiendo el sentido público. Creo que es importante eso. Y lo otro, también creo que esta revitalización es como un apretón de cuello al canal para que vuelva a ser competitivo frente a Mega, frente a Canal 13, frente a Chilevisión, ¿ya? Para, ¿cómo se llama?, para tener nuevas ideas, nuevas estrategias y nada, pues me parece bastante interesante, y vamos a estar viendo qué es lo que pasa durante los próximos meses ya con respecto a esta iniciativa que fue aprobada hace poco. Sí. Una sola cosa respecto a TVN, para que vuelva a ser la televisión pública de todos, más Aquí Nos Vemos, menos el IF, eso. Nos vamos con la música ahora. Entonces, sí, oye, tengo que presentar yo, pues. Sí, pues, es tu canción. Es mi tu espacio, tu sección, tu café. Mi café, sí, vamos por el café. No, pero que esto no hay nada abierto. Casi son las 11, no creo, nada. Tu cerveza. Mi cerveza, ya, ok. Tu báltica. No, pues, weón, no, se va a pillar la boca. No, yo trabajo, sí, señores. Me voy a esta weá. No, mentira. No. Va a pensar qué canción va a poner. Como hablamos de Stranger Things. Y les voy a adelantar un poco, les voy a spoilear una de las canciones del soundtrack que está disponible en Spotify. Sí, señores, está disponible en Spotify, están, pero es lo mejor que creo que he escuchado de una playlist de series. Claro, así que, una banda sonora. No, hay muchas canciones de los 80, la raja. Así que hoy tengo ganas de escuchar Time After Time de Cyndi Lauper. Así que nos vamos con esto y nos despedimos del programa ya, ¿o no? No, a la vuelta viene la sección de Los Ángeles. ¡Chucha! Vienen los panoramas y la buena y mala onda de todos ustedes. Los queremos. Por mientras, la canción del mano acá en Contrainformación de Radio Under. Chao, chao, me despido. Chao, chao. Ya continúa la central contrainformativa de Radio Under. Pablo Ortiz continúa destruyendo la pauta de los medios en Contrainformación. El Minuto Kawaii, tu dosis semanal de anime, junto a Ángeles Arriagada. Estamos aquí para, primeramente para saludar a nuestro querido compañero Pablo Ortiz, quien es quien nos dirige, como los asesinos insueltos que somos. Perfect. Lo siguiente es que este segmento se tratará de anime, para los que quieran, y los que no quieran, se tratará de anime. Y comenzaremos con una noticia que llegó hace bastante poco tiempo, yo la vi la semana pasada, y será el que nos centra más que nada junto con otros panoramas que van a ver que no necesariamente son de anime, pero que son bastante interesantes. El posible regreso de Cowboy Bebop, que fue una serie de los años casi 2000, por dos años 2000, que se tornaba en el año 2077, después de la migración de los humanos a otros planetas, debido a la excesiva cantidad que había de ellos, excesiva conexión. Después de este rarísimo suceso que ocurrió en nuestra querida Tierra, comienzan a haber accidentes y tienen que actuar ciertas personas. Bueno, Cowboy Bebop va a volver, pero probablemente sea como live action, y lo trae Hollywood, lo cual es bastante poco prometedor. Sincerando cómo han sido las últimas adaptaciones y el último gran error que fue Death Note. La casa que lo creó, que fue Sunrise Inc., va a volver a hacer esta serie, pero a través de otra plataforma, a través de la plataforma de Live Action, y el encargado será el encargado de esto será nada menos que Chris Judge, que es quien escribió las últimas dos películas de Thor, Thor Ragnarok y Thor Un Mundo Oscuro, respectivamente. Bueno, a esta serie se le considera de culto, es bastante buena en cómo innovó, porque el sentido de que la música que se ocupaba no era la típica música del anime, que es música más interiorizada al japonés, sino que se ocupó música de jazz. Los ritmos de jazz que acompañan a la serie son bastante buenos y es bastante recomendable, pero no hay que esperar mucho. Los live action siempre nos han decepcionado y probablemente lo harán hasta el final de los días. Bueno, eso sería lo que habría que agregar con respecto a esa serie, pero esperemos que esta vez no nos decepcionen como lo hicieron con Death Note, con Dragon Ball Z, con Avatar, entre muchas otras. Y la única serie que se ha transformado más en película que ha podido llegar a valer la pena solo viendo los trailers es Full Metal Alchemist, que se ve bastante buena y se ve bastante fiel a la serie. Esperemos que esta cumpla las expectativas del público, porque es una serie de culto, ¿no? Ya han arruinado bastantes series que han sido de culto y esperemos que no hagan eso porque es bastante decepcionante para nosotros. Bueno, y de otros temas vamos a hablar de un par de estrenos que me llamaron un poquito la atención, que son los estrenos de otoño de 2017. Bueno, acá estamos en primavera, parece, porque está lloviendo. No es seguro que estemos en primavera, nunca es seguro. Bueno, la serie que primeramente se estrenó su segunda temporada, lo cual ha dado mucho éxito, es Kimoto Umaru-chan R. No sé por qué le colocaron la R, porque es básicamente la misma temática de la primera temporada de la serie, que nos explica la historia de Umaru, que es una persona que tiene no solo dos personalidades, sino que tres tipos de personalidades. Que tenemos a Umaru como persona social, tenemos a Umaru como ella misma, y tenemos a MR, que es como ella misma, es una mezcla de las dos primeras. Bueno, la serie se está centrando más en el hecho de que ella está cansada un poco de mentirle a sus amigas. De mentirles porque ella no sabe su vida secreta. Ella la cree en la persona perfecta. Y ese es como el, más que nada lo general. Y por cierto, si preguntan por Pablo, desapareció de la nada. La última vez que lo vi, estaba tocando violín, no sé si fue al baño. No, desapareció de la nada. Fue raro. Y más que nada, la serie trata de meternos en ese tema, en el tema de la vida más sentimental de la familia, de ella y su hermano. Que esperemos que esta serie nos traiga muchas mejoras con respecto a la primera temporada. Pero se ve bastante interesante porque ya entendemos más o menos la dinámica. Es una serie bastante recomendable si uno se quiere reír un buen rato y si uno quiere identificarse mucho con Umaru, se llega mucho a identificar. La otra serie que nos llegó hace poquito, bueno, no es una serie en realidad, es un OVA de una serie bastante de culto también, que es Sakura Card Captors, que nos muestra la vida de Sakura un par de años después, solo un parcito. Y nos demuestra que están, y yo creo que a muchas personas nos demuestran que están viejos. Así que si veían esa serie y se dan cuenta de que ya tiene un OVA donde ella sale mucho mayor, es... Uno, se te pasa como los años encima. Bueno, con respecto a esta serie se esperaba mucho y muchas personas le encantó y otras personas quedaron decepcionadas, pero siempre nunca se le va a hacer feliz a todo el mundo, porque hay cosas que muchos no esperaban, hay cosas que muchos querían ver, la transformación nueva de Sakura y cosas así, y es más que nada eso por parte de anime. Ahora vamos a pasar a otro tema, la eterna batalla de las películas, que no sé si decir como batalla ni guerra, porque realmente Marvel le está dando una gran patada a DC con respecto al tema de las películas. Las películas de... Bueno, hace poco, un par de días, y yo estoy muriéndome la por ver, Thor Ragnarok, que nos narra la tercera parte de esta serie de películas sobre el dios del trueno, que nos narra cómo fue que Asgard terminó en el piso, dominado por una diosa de la muerte, y con Thor siendo, por decirlo así, atrapado, y por alguna razón terminó con Hulk, que estaban en una pelea. Por lo menos eso es lo que nos han mostrado los trailers hasta ahora. Se ve una película bastante prometedora, bastante particular, y muchas personas me han asegurado, y con muchas personas me refiero solamente a un familiar, que en esa película saldría un cameo de los Guardianes de la Galaxia, pero no puedo asegurar nada de nada en este minuto. Bueno, y junto a eso, un par de semanas después se va a estrenar La Liga de la Justicia, que nos trae una sorpresa bastante particular, que es de DC, y nos trae esta sorpresa de que Cyborg estará en el equipo de La Liga de la Justicia en vez de tantos personajes que pudieron haber estado en La Liga de la Justicia originales. No sé, podrían haber buscado a otro Linterna Verde, porque sabemos que Ryan Reynolds no lo va a volver a hacer. Después de Deadpool, él se queda con Deadpool, por lo que dijo en una entrevista hace mucho tiempo él mismo, que él no quería volver a hacer películas de DC nunca, menos por lo del traje. Y con respecto a eso, se espera mucho de esta película, o muchas personas ya no esperan nada de estas películas, porque por parte de DC han lanzado muchos fracasos. Yo fui a ver Batman vs Superman, fue la película más aburrida que he visto. Muchas personas la comparan mucho con Civil War, pero yo creo que hay unos términos que ahí no se pueden asegurar que sean iguales a una o a otra película. Se espera que sea lo mejor posible, que por último sean capaces de redimirse y que sea como un éxito un poco más prolongado, como lo fue La Mujer Maravilla, que fue una película bastante buena para la época, donde se está alentando mucho a la mujer a ser ella misma, algo que se está haciendo hace tiempo, pero con las redes sociales se ha aumentado bastante. Y ahora vamos a ver qué sucede con esta película, que solamente tiene a una mujer, lo cual sería como una especie de retroceso, considerando que si estas películas de DC son capaces de colocarme la película, solamente hacerme la primera película con una mujer, dirigida por una mujer, después en la otra pudieron haber colocado a la Chica Halcón, que es bastante conocida, y a Cyborg, que se le relaciona más con los Jóvenes Titanes, dejarlo ahí. Bueno, y por ahora este semestre estará terminando, nos veremos algún día cuando a este idiota se le ocurra pagarme y aparecer de la nada. Vamos con la canción de Sea in Blue, I Am Sore. Gracias por escucharnos y nos vemos en otra oportunidad. Esto fue mi segmento en contrainformación para Radio Under. Pausa no comercial y volvemos. Porfa, auspícinos, somos una onda. Panoramas. Eso que necesitas para no pasar solo el finde. Continuamos en Contrainformación. Estamos de vuelta para empezar a terminar. Frase estúpida que yo encuentro siempre otra vez que es estúpida, pero la sigo diciendo. En Contrainformación, estos panoramas para que no estés solo el fin de semana, para que tengas a dónde invitar a tu pareja, a tu mejor amiga, a esa persona que es como tu hermana mayor o menor, a tu peor es nada, a tu mamá, a quien sea. A la perna. Por supuesto. Domingo 12 de noviembre, desde las 3 de la tarde, porque esto iba a ser la semana pasada, pero por las lluvias lo cambiaron. Domingo 12 de noviembre, desde las 3 de la tarde, en el Parque Ecuador, en el sector del skatepark. El festival Son del Bío Bío 2017, un festival de pura música regional, artistas emergentes, como los que escuchamos al principio, pero ellos no van a estar. Gente como ellos, pero nuevos. Las nuevas promesas, sí, del rock chileno, sí, eso. Del rock, del pop, de la balada, de todo. Se presentarán La Romería de Santa Fortuna, Machuca, Vibración Eleva, Inarbolese, Gigil, Intruso, La Rocks Band, Juan Solís, Levicoy, Tarquino y Prenauta, y mucho más. Más información en musicosconce.cl. Oye, esto parece como Lollapalooza. Es como una mención. Es una mención así. Así que... Okay. Lo otro que les tenemos que contar, del 4 al 9 de diciembre, en poco menos de un mes, serán los talleres de teatro Buscando tu Identidad Dramática. Oh, suena bacán. El costo mensual de estos talleres será... ¿Me el nombre, loco? Sí, sí, güey. Ahora veamos si esto suena igual de bacán. El costo mensual de los talleres. Ya, pero... Estamos hablando de 10 lucas por clase. O sea, 10 lucas en total. Por clase van a ser 3 lucas. ¿Qué te parece? Jejeje. Excelente, excelente. Creo que es una oportunidad para que esta persona que tenga sus atributos actorales pueda sacarlos ahí, claro, y perfeccionarlos un poco. Así que la raja, chiquillos, vayan a este taller. Vayan. Sí, ¿y dónde es? ¿Dónde en es? La Casa de la Música, para ser más específicos. Ya. Aníbal Pinto, 1661, Barrio Norte, casi terminando la calle. Perfecto. Llegas en 10 minutos en una micro. En una micro de Paicamia, así que no, está bien. Qué perfecto. Súper bien. ¿Qué más tenés, Pablito? Eso nada más, pero seguimos en la onda de los emergentes en el sonido nacional. Y la última canción del día, Rey Choclo y Panorama de Domingo, como el primero que les contamos acá. Buenísimo. Contrainformación. Thank you. Continuamos en Contrainformación. Y antes de irnos les tenemos los comentarios. Toda esta gente que nos tira buena onda, que nos pregunta qué es esto. Nuestra absolutamente people. Todo. La gente, la hinchada de este programa. Nuestra people. Nuestra comunidad. Nuestra comunidad, con H al final. Arroba hiperanchieti. Nico Ponce, que va a estar en unos capítulos más. Me encanta, se emocionó. Él es nuestro community manager, nuestro editor y nuestro futuro panelista. Qué buena, loco, me encanta, lo sigo. Arroba Camila Summer pregunta, ¿y esto qué es? Jaja. Le respondo, es mi nuevo proyecto y por interno me desea lo mejor también. Arroba CIMMG. Camila Morandé, que va a tener su sección propia, panoramas, música y mucho más, en unas semanas más, ojalá la próxima. Seco, Pablito. Oh, qué tierno. Me emocioné. Ah, te emocionaba. Te queremos también. Ah, te queremos. Gracias, Cami. Sí, te queremos acá. Te queremos acá, te queremos acá también. Oye, arroba Héctor guión bajo. Arroba Héctor Tazo. NN. Saludos, Héctor Tazo. Hermano, mucha suerte. Y me pide que promocione su programa F5. Ya, No, que no estamos. No, tiene que pagar. Y de nuevo, Nico Ponce nos pide que suene el programa a la página y que quiere escucharlo. Les contamos que todos nuestros programas están en www.radiounder.ga. Ese es nuestro dominio. Ya puedes escuchar nuestro capítulo 1 y en instantes tan solo va a estar arriba este capítulo que están escuchando ahora. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Gracias a la Muriel, a Marcelo y a él, a este tipo, hasta al señor Proleta, a Manu Herrera. Gracias a todos, gracias a nuestra comunidad, a todos ustedes. Oye, chao. Hay que decir que yo me retiro de aquí por indignado. Vacaciones. No, me retiro indignado, aparte, pero me voy de vacaciones 2 semanas, así que no les voy a poder comentar. Vamos lo que a pasando en 2 semanas. Están hablando de tus fotos, tus historias de Instagram. Ah, sí, voy a estar así. Eso no. Y mucho más, nada más. Chao, chao, chao. Y estamos a la hora. Chao. En cualquier momento, Pablo Ortiz, sus invitados, columnistas y asesinos sin sueldo se vuelven a encontrar para darte eso que tanto necesitas. Contrainformación. Como siempre por Radio Under. Las opiniones vertidas en este programa solo nos representan a nosotros. #corta